celebrando con tiros al viento después de un negocio, la banda jalando corridos, canciones, mujeres, botellas, su gente al pendiente, todo asegurando, se paga una escuadra y un 7 en las cachas de oro diamantado. Arman y Dolce Gabbana, Land Rover para pasear, con dólares en la bolsa, bucanas para tomar, las fleritas tan que tientan, para el bar y comenzar. Muchos le dicen el cash, y él se ve para su equipo, y la gente que lo aprecia, también le dice Panchito, no la anda haciendo de Pancho, aunque es un hombre Francisco. Raza de Mazatlán y tiro arriba a mi compa el Commander. Se miran las caravanas paseando ahí en Mazatlán, seguro ya llegó el 7, el Oyster van a cerrar, me van a lo quiero el tiro porque nunca hay que confiar. Los he enseñado, no me gusta la violencia, pero al que se ponga el brinco, aquí conmigo se sienta.